Bienvenido, bienvenidas a Rutas Enemigas número 564. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de archive.org y voz.com, los canales que tenemos ahí abiertos, en podcast.org, podcast con K, la plataforma de radios y podcast independientes, y en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles a las 8 de la tarde, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3, y en Radio Pra Nava Asturias, a través de su web radiopra.com, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. He empezado yo el programa, sí, estaba en estado de sofronización, ¿sabes? Por toda esta geografía, ¿no? Propagandística del Papa Francisco, ¿no? Ya de la cabeza turulla, ya tanto. Uy, venga, venga, venga, es maravilloso, es estupendo, es la leche en verso, es la hostia. Pero ha sido coger, macho, leerme la etiqueta del gel, es lo que tiene leer cualquier cosa, y enseguida se me ha pasado. Ha sido, ya hemos visto que ha cambiado el asunto, ¿no? Esto que acabamos de escuchar, para empezar este 564 de Rutas Enemigas, es E150, una banda de Barcelona en activo desde el 95 al 2004, que le daban a hardcore, punk, crust, power, violence, todo lo que querían y más. Vicore editó en 2018 una discografía completa Y ahí está, toda la mandanga junta de esta banda de Barcelona. 7 pulgadas, splits, demos, recopilaciones, vamos, canciones incluidas en recopilatorios, canciones inéditas, directos, etcétera, etcétera. Así que arrancamos así, dando cera, puliendo cera, este 564. Vamos a ir dando bastante mandanga. Vamos a empezar por el punk y vamos a terminar por el heavy, así de claro. Y seguimos por el punk. Ahora vamos con una banda mallorquina de Palma. Se llaman Puñal. Acaban de debutar con un largo en marzo. Se llama Buscando la Muerte. Es su LP de debut, 7 años después de su demo iniciática, ¿no? Que ya han tardado. Y aquí pues nos encontramos crudeza nihilista punk de tradición balear, con los ojitos puestos en clásicos escorbutiles, en clásicos latinoamericanos o en clásicos del sonido UK 82 punkarra. Vamos a escuchar dos temas de los Puñal y el primero se llama Nada me motiva. Ahí teníamos la primera puñalada trapera y ahora vamos a por la segunda, una dedicada a nuestros queridos amigos los hippies. Puñal hippies. Estaba, ahí estaban los puñales, van tan veloces que, oiga, uno se echa un trago de cerveza y ya se le ha ido. Ahí están los puñales con hippies. Dos temazos de ese Buscando la Muerte, debut en LP de la banda de Palma de Mallorca. Ahora nos vamos a con unos alimañas de Portland, Estados Unidos. Se llaman Help, Una banda compuesta por gentes que, tras otras experiencias en otros estilos, en otras dinámicas, pues vuelven al punk de sus orígenes. Un punk disruptivo y corajudo, el de los Help. Y han sacado el pasado año un EP. Corax se llama. Es un EP que sacaron en vinilo, pero en digital meten chorrón de bonus track. La canción que vamos a poner es la que cierra esa edición especial digital del disco de este Corax de los Help, Clash War Now. Estaban Help con esa llamada a la lucha de clases y volvemos a territorio peninsular con la banda madrileña Sucio 13, que en marzo ha sacado un single solo en versión digital a través de su Bandcamp. Se llama Cuando acabarán las guerras y es un single que cuenta con la colaboración de Álvaro de Biznaga. Pues ahí están los Sucio 13 con este punk clasero, podríamos decir, ¿no? Y además van a reeditar el disco de 2000, 12, más motivos que en el 77, y van a editar también un split con Shock, ambas cosas en mayo, a través todo ello, tanto el single como las otras dos referencias de Snap Records. Vamos a escuchar a Sucio 13 con ¿Cuándo acabarán las guerras? Sucio 13 haciéndose preguntas y ahora vamos con una despedida del mejor disco de punk nacional del pasado año y disco de cabecera aquí en Rutas Enemigas, La Muerte y la Pena de los ídolos del extrarradio, Power Trio Cántabro. Y nos queda la última canción, Bendita tu histeria, que es la que vamos a escuchar ahora. Y nada, mientras que la escuchamos, esperamos, deseamos nuevo material con esas letras tan especiales que tienen los ídolos del extrarradio. Vamos con ellos. Saltar desde el cielo y caer contra el suelo a puertas de este burdel, donde los ciegos no pagan dinero, dichoso quien lo pueda ver. Dijiste de acuerdo, fijemos un precio y veremos qué puedo yo hacer con un saco de huesos. De

Seguimos por el carril del post-punk después de escuchar a The Pretty Littles y nos vamos a Brasil con una banda mítica de la escena post-punk, punk no wave, brasileira, de principios de los 80. Ellas son Mercenarias, acaba de salir en marzo en una coedición del sello Munster y del sello brasileño Nada Discos, un recopilatorio que se llama Baú 83-87, que reúne temas raros, inéditos y temas en vivos de Mercenarias. Una banda que podríamos decir que recomendada para quienes gusten de otras míticas como son The Slits, por ejemplo. Vamos a escuchar de ellas, de Mercenarias, el tema On Them. Mercenarias con ese temazo buena banda a escuchar, a descubrir. Y ahora vamos con una cosa bastante especial, otros australianos, esta vez de Sydney, un disco curiosísimo y muy interesante de los Dumbbells, su quinto LP de este año, marzo, se llama Up Late With. Y podríamos decir que es un pop con actitud punk, cojonudas armonías encajadas entre guitarras bastante ariscas. Yo qué sé, aquí se pueden hablar de un montón de cosas, de un montón de influencias, ¿no? Después hablar del punk naive, como los Television Personalities, del power pop de Big Star, de indie frikis tipo Pavement. No sé, es algo bastante único, algo bastante curioso. A mí me parece un bandón, los Dumbbells. Recién conocidos, por cierto. Vamos a poner de este disco, de este último disco de Dumbbells, de estos australianos, la canción Sweetest Reminder. We'll be right back. Lo dicho, interesantísima banda esta, la de Dumbbells. Y ahora vamos con uno de los ojitos derechos de aquí de Rutas Enemigas, una de las bandas favoritas. Todo lo que hacen, aquí lo pinchamos. Ya hemos puesto algo de este disco, de este último disco del gobierno, el Power Trio madrileño, que han sacado en marzo Flip es esto, un pedazo de álbum donde dan cera a base de bien. Y a base de high energy, de pop rock, de hard soul y demás guitarreos gloriosos de Guille. Y una base rítmica fundamental y potente que te cagas. Bueno, vamos a poner otro tema del gobierno, de este último álbum. Y se llama El corte Todo por hacer. Tremendos ahí el gobierno con ese zapatillazo enorme que es este todo por hacer. Me estoy dando cuenta de que no he dicho nada. Mira que lo tenía pensado. Digo, a primera hora lo digo, pero se me ha ido la olla. Con todo el rollo este, como más sofronizado, más aducido el cerebro el Papa Francisco, creo que se me ha ido la pinza. Ya sabéis que había programado para el fin de semana pasado, para el día 26 de abril, una grabación de un podcast ahí en el Motown, en el bar que hay en el Barrio Nuevo de mi tocayo Dani Romero. Y al final, pues a última hora tuvo que ser suspendido debido a la autoridad competente, que ya sabemos que aquí en Toledo no hace nada más que poner zancadillas a la gente que quiere hacer cosas, y el bar de Motown pues es uno de ellos. Y pues colateralmente, pues a Rutas Enemigas le ha afectado, ¿no?, esa suspensión, vamos, esa prohibición de bastantes cosas. No pueden hacer prácticamente nada, nada más que servir en la terraza, prácticamente. Así funciona el asunto aquí. Bueno, no es nuevo. Esto aquí da igual el signo político del ayuntamiento, que cogotazos a la gente con iniciativas no faltan nunca. Bueno, a ver si podemos hacerlo en algún momento, más adelante. Seguimos con la recta final. Nos vamos así a sonidos más duros, más metálicos, ¿no? Y empezamos por los Hair Lies Men, una banda de Los Ángeles, y su cuarto disco de 2021, Ritual Divination. Esto es un stoner, podríamos poner una etiqueta, pero es un stoner al que se le queda muy corto el epíteto, ¿no? Porque se salen del tiesto a chorrón. Sí, todo parte de las guitarras Black Sabbatheras, podríamos decir, pero oye, que se disparan hacia otros universos. Lo que vamos a escuchar, que se llama Cutting Through the Tether, pues tiene un punto afrobeat curioso, muy marciano, psicodélico, repetitivo, hipnótico, está súper guapa. Es una canción que a lo mejor podríamos haber puesto en un programa de estos de heterodoxos, o también podríamos haber puesto incluso en un programa un poco bailongo, pero vamos a ponerlo aquí, ¿por qué no? A ver, que lo seleccione, que lo tengo ahí abandonado. Aquí está. Vamos a escuchar a Hair Lies Men con ese Cutting Through the Tether. Hemos dicho que nos íbamos a ir acercando a sonidos más metálicos, pero aunque la banda Hair Lies Man guitarrea, el corte seleccionado es de los bolaetes, es de los rarunos suyo. Está guapo, ahí estaban. Sí, señor. Vámonos ahora a Suecia con una novedad de marzo. Se trata del Satanic Ecstasy de los Vol, hard rock estático satánico, desde Suecia, lo dicho, depravación sonora de alto voltaje. Y un disco que ellos mismos dicen que hay que escucharlo con cuidado porque puedes terminar en el lado oscuro de la fuerza. Vamos a escuchar de los Vol Satanic Forces, que no decaiga el satanismo. Cerdada lo de los Vol, una gorrineza ahí de las que gustan aquí en Rutas Enemigas, obviamente. Y vamos con la última, pero antes pues recordar otra vez a la estimable audiencia que Onda Polígono celebra sus 40 años de emisiones y lo vamos a celebrar en el Parque de los Alcázares, aquí en el Polígono de Toledo, el día 17 de mayo, entrada libre obviamente, ahí con sombrica y toda la hostia, va a haber barra obviamente. Y tendremos las actuaciones de Doctor Sapo para los más pequeños a partir de las 6. Luego Lujamen Brothers. Luego Commotion, la banda tributo a la Creedence. Y para terminar, Malipili. Yo estaré poniendo algún que otro tema por ahí entre medias también. Y poniendo cerveza también. Andaré. Bueno, pues eso, ahí nos veremos. Lo diré más veces hasta que llegue el día. Vamos con la última. Heavy, heavy, pero heavy del heavy. Esto es un J-Hyberazo, morrocotudo, lo que voy a poner ahora mismo. Se trata de la reedición, vamos a hablar de la reedición que ha hecho Beat Generation del segundo disco de la reina del heavy hispano y líder de Santa, Azucena. El disco se llama Liberación, salió originalmente en 1989, su segundo y último disco en solitario. Y la canción que vamos a poner para irnos es un trallazo que se llama Superstar versión Khomeini. Ya verás cómo dice, cómo exhorta a Khomeini a que la haga Superstar, a Azucena, y que mola un huevazo. Así de simple. Bueno, pues con ella nos vamos. La semana que viene, más Rutas Enemigas. ¡Hala! ¡Chao! ¡Sé todo lo malo posible! ¡Hala! Mis